un gran debate, afortunadamente un poquito más de lo que se venía dando. Debo decir que el debate en la Cámara de Diputados, previo a la media sanción que sacaron la semana pasada, fue muy pobre, fue paupérrimo el debate. Se ignoraron de plano las advertencias, los especialistas académicos que fueron a hablar a la Cámara de Diputados de distintas universidades, de institutos como la Fundación Sadovsky, digo, gente con altos niveles de credenciales académicas y prestigio y larga trayectoria que tiene estudiado el tema y fue a emitir advertencias, lamentablemente no fueron prácticamente escuchados, salvo, bueno, por los bloques que votaron en negativo a la reforma, pero lamentablemente el oficialismo pudo conseguir los votos suficientes. Y hay una preocupación que yo tengo en este tema del debate y es los niveles de desinformación pública que hay al respecto. Uh-huh. Yo ayer estaba en un programa de televisión y el periodista que me estaba entrevistando desinformaba de una forma abrumadora al público y no es la primera vez que nos pasa. ¿Te parece casual, Beatriz? Mira, yo creo que acá hay... No, por supuesto que nada es casual. Un periodista que no investiga mínimamente un tema, y este tema es un tema del cual hay información. En todo el mundo esto se discute, en los Estados Unidos se está discutiendo en este momento justamente porque ellos tienen un 30% de su padrón electoral que va a usar máquinas de votación de este tipo para las presidenciales de noviembre, y la preocupación que tienen es justamente por los niveles de vulnerabilidad y la posibilidad de que haya ataques orquestados contra el sistema electoral norteamericano. Ayer, por ejemplo, hubo un gran ataque contra la infraestructura de Internet que dejó una buena parte de Internet caída durante buena parte de la tarde, y ese tipo de cosas pueden suceder y son factibles cuando vos incorporás este tipo de tecnologías. Uh-huh. Esto no es un debate que nos atañe solo aquí en Argentina. Lo más preocupante es que Argentina está yendo exactamente en el sentido contrario del que está yendo el mundo. Los Estados Unidos, incluso el director de la CIA recomendó en los condados en los que fuera posible votar en papel y dejar las máquinas de lado, justamente porque la CIA y los servicios de inteligencia y los servicios de seguridad de los Estados Unidos no están en condiciones de resguardar la seguridad del acto electoral si se usan estas máquinas. Bueno, parece que nosotros sí estamos en condiciones, podríamos enseñarle a Estados Unidos, Beatriz. Esos son los niveles de arrogancia que hemos visto por parte del oficialismo, ajá, a punto tal que el miembro informante del proyecto, que es el diputado Pablo Tonelli, cerró el debate en la madrugada del jueves ya, diciendo el sistema no va a fallar. Para eludir una sugerencia que presentó el Frente Progresista de poner un plan B con la boleta única en papel. El Poder Ejecutivo Nacional ya debe seguramente tener todo orquestado, la compra de las máquinas atadas, es un negocio millonario del que estamos hablando, pero abruma ver los niveles de irresponsabilidad y los niveles de desinformación pública al respecto. Mira vos, estaba leyendo una entrevista de Página 12 donde vos decías, hablabas de tres principios que podrían verse vulnerados: el del voto secreto, el de la integridad y el de la auditabilidad. Esto de la vulneración del voto secreto también es algo que es bastante evidente con todo lo que se sabe. Hace poco mencionábamos acá el caso de Joaquín Sorianello y la denuncia que había hecho y cómo había ingresado él al sistema. Bueno, una descripción muy clara hace de eso. No es algo que vemos en los grandes medios y nos vendría muy bien, nos haría muy bien a todos los ciudadanos, me parece, saber qué pasa o qué pasó en ese momento con esas elecciones. Pero es así, es vulnerable. El secreto del voto es uno de los principios fundamentales que la Constitución establece para como garantía. La ley Sáenz Peña también lo fue un logro de la ley Sáenz Peña, y justamente es uno de los puntos críticos en el cual se pueden vulnerar los derechos de la ciudadanía. Holanda, por ejemplo, que es un país que fue pionero en temas de voto electrónico, abandonó, cuando digo pionero, digo países como Holanda y Alemania, que aprobaron legislaciones que habilitaban el uso de máquinas para votar en la década del 70, es decir, son temas que tienen ya 40 años de trayectoria, de investigación, de pruebas y demás. Holanda usó voto electrónico, fue uno de los primeros países en Europa en usarlo, y fue a la vez uno de los primeros países en Europa en abandonarlo. Justamente Holanda lo abandona porque se prueba que se puede violar el secreto del voto. Lo mismo ocurrió en Brasil, donde, bueno, los conflictos políticos impiden que esto llegue a una discusión más profunda, pero en Brasil está probado que el sistema es ampliamente vulnerable, lo han probado investigadores de la Universidad de Brasilia, especialmente, que trabajaron mucho el tema. Hay numerosos papers de estos investigadores publicados en distintas revistas académicas que dan cuenta de las vulnerabilidades que tiene el sistema de Brasil. Mismo en Venezuela, que paradójicamente ha sido el ejemplo que el macrismo puso como éxito en la Cámara de Diputados, es muy paradójico que este gobierno, que se ha llenado la boca hablando contra Venezuela, cuando le decimos, bueno, pero miren Alemania, y dice, no, miren Venezuela, dice. Claro, sí. Es muy paradójico. En Venezuela también hay problemas serios vinculados con el secreto del voto, que es justamente uno de los problemas críticos. Y acá en Argentina, bueno, el sistema que se prevé usar, que es uno que tiene chips con emisión de información por radiofrecuencia, es uno de los más vulnerables, es incluso más vulnerable que los sistemas usados en Holanda y en Brasil en ese sentido. Bien. Yo he tenido oportunidad de consultar, por ejemplo, con el legislador pampeano del PRO, Juan Maquieira, quien está muy convencido acerca del voto electrónico, y él me decía que no hay riesgo porque ante cualquier duda se puede volver a hacer el conteo ya que se imprime la boleta. Eso es cierto. El sistema tiene una boleta impresa. El sistema de Venezuela también tiene una boleta impresa. Ahora, eso es pensar que el único riesgo de la elección es la integridad del voto. Que además, bueno, hay numerosos estudios académicos que prueban que aún en sistemas respaldados por papel, muchos votantes no distinguen cuando se imprime con un error o se imprime algo distinto de lo que quisieron votar. Eso está probado académicamente con una serie larga de investigaciones que se hicieron en los Estados Unidos, porque justamente ellos llevan mucho tiempo también probando este tipo de sistemas, y allá el mundo académico ha intervenido mucho y ha desarrollado numerosas investigaciones vinculadas con el tema. Pero además, este senador que te dice eso no está tomando en cuenta el secreto del voto, no está tomando en cuenta un esquema apropiado de atacantes. Cuando hablamos de seguridad informática y seguridad de sistemas, siempre hay que prever un perfil de ataque. ¿Quién puede querer atacarlo y qué tipo de ataques puede hacer? Si alguien quiere atacar el sistema institucional todo de Argentina, con dañar las máquinas le alcanza, y las máquinas son muy vulnerables en todo sentido. Incluso físicamente son vulnerables. Si vos lográs echarle un par de gotitas de agua por alguna ranura apropiada, probablemente en un tiempo más breve que largo, la máquina entra en corto y se quede sin posibilidades de votar. Uh-huh. La máquina, vos tenés que prever distintos ataques. Acá siempre se cree que el ataque va a venir del partido opositor que te va a tratar de hacer fraude, pero hay que pensar que puede estar, se debe considerar incluso como posible atacante el propio proveedor de las máquinas. Mira vos. A ver, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos abandonó el uso de todo hardware proveniente de China, mira que todo el hardware viene de China hoy, pero el Departamento de Defensa dejó de usar hardware originado en China porque no tenían forma de auditar que no tuviera puertas traseras y no tuviera capacidad de hacerle daño. Uh-huh. O sea, la informática abre infinita cantidad de puertas por las cuales vos podés atacar. Podés atacar la institucionalidad política. No sabemos si alguien no quiere atacar la institucionalidad política, el sistema político como un todo, si no va a ser un... por ejemplo, en la elección de la ciudad de Buenos Aires, y esto está probado en el fallo de sobreseimiento de Joaquín Soriano, sí, hubo dos ataques provenientes de los Estados Unidos. Mira, que nunca se pudieron investigar, porque la policía que investigó tiene competencia para investigar en Argentina, no tiene competencia para investigar en los Estados Unidos, y no dio intervención ni a Interpol ni a ningún otro organismo internacional. Hubo dos ataques desde los Estados Unidos. No sabemos nada de esos ataques, solo sabemos que esos dos ataques tuvieron éxito y lograron ingresar a los servidores de la empresa proveedora del sistema de voto electrónico. Y eso está probado en la justicia, está toda la documentación disponible públicamente. Beatriz, buenas tardes, Luis Talone te saluda, ¿cómo estás? Con todos estos antecedentes y con lo que nos decías al principio de la nota, es decir, gran parte del mundo se está retirando de este sistema, sobre todo del primer mundo, se está retirando de este sistema de voto electrónico. El mismo uh-huh. Estados Unidos lo está revisando. Hablabas también de Brasil. ¿Qué crees vos que hay detrás del oficialismo para avalar, o por qué crees que el oficialismo, hoy hablando del PRO, está tan convencido, y cuál es o cuál puede ser su idea detrás de instalar el uso del voto electrónico? Mira, acá hay dos cuestiones. Yo no voy a hacer elucubraciones porque es muy difícil evaluar intenciones. Uno puede imaginar las intenciones que sea, eso lo dejo a la libertad de quien esté escuchando y tenga una opinión formada sobre esto. Yo puedo dar dos datos concretos como para analizar a la hora de formar una opinión. Un dato concreto es que esto es un negocio gigante. Estamos hablando de la compra de al menos 120.000 máquinas a un costo de $500 por máquina solo de hardware. Después hay que empezar a contar el desarrollo de los sistemas de software, hay que contar la capacitación de los votantes, la capacitación de las autoridades de mesa, hay que contar todo este tipo de cuestiones. Un negocio gigante. No voy a decir nada al respecto, solo lo dejo ahí como dato. Bien. No, hay otro dato, sí. Y tiene que ver con el hecho de que, y esto es muy concreto, el macrismo va a llegar al momento mismo de la emisión del voto con un acto de campaña irrefutable, es decir, modernizamos el sistema electoral. Y eso, para la gran ciudadanía que no está informada, es un elemento clave. Es la campaña hasta el momento mismo en el cual las personas están dirimiendo ahí en el cuarto oscuro, que ya no va a haber más cuarto oscuro, su voluntad política, su decisión de elegir a sus representantes. Y esta estrategia de campaña es muy afín con todo el discurso de modernización que tiene este gobierno, que lo aplicaron en la ciudad de Buenos Aires y lo están aplicando ahora a nivel nacional. Son dos cuestiones que no son materia muy opinable, son datos. Ambas cuestiones son datos. Dejo la libertad de evaluar y emitir y construir su opinión a quien esté escuchando sin ánimo de hacer ninguna teoría conspirativa ni nada por el estilo. Sí, está claro. También es un dato que es posible manipular la elección. Bien, no, yo me imagino la situación, ¿no? Vos ingresás a emitir tu voto, ves la impresión y no es lo que vos elegiste. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a abrir la puerta? ¿Vas a buscar a quién para decirle, no, yo voté a fulano y no voté a mengano? Digo, es una situación extraña. En la provincia de Salta, donde lo impulsó el gobernador Urtubey, que es un gran, gran propagandista, parece que trabajara para la empresa MSA porque pasa más tiempo haciendo charlas y conferencias mostrando los equipos de la empresa Magic Software Argentina que en su gestión como gobernador. Y esto también es un dato. En la provincia de Salta sabemos que hubo numerosos casos de personas que votaron así y que no se atrevieron a decirlo porque mucha gente tiene temor frente a la computadora, gente que tiene temor a parecer un ignorante frente a la computadora y demás. Hubo gente que declaró, y esto ha quedado constancia, que la máquina emitió algo distinto de lo que querían votar, pero que les sintieron vergüenza y entonces metieron el voto así como estaba y se fueron. Y cosas como esa, por ejemplo, hay un estudio de CIPEC, que nadie puede cuestionar a CIPEC por ser antimacrista ni nada que se le pesca. Digo, hay un estudio de CIPEC que prueba que en las últimas elecciones de Salta un 50% de los votantes desconfiaba de que su voto fuera efectivamente secreto. Bien, bueno. Y eso hace a la calidad institucional y a la calidad de la democracia. Sin duda. Si vos crees que tu voto no va a ser secreto, no votás en libertad. Sin dudas. Bueno, vamos a ver qué ocurre. ¿Qué te parece que va a pasar en el Senado? El Senado va a poner algún que otro palo en la rueda. Estimamos que eso va a ser así. Vamos a ver qué ocurre, porque además los plazos están muy, muy ajustados. Muy ajustados, porque pese a que nosotros sabemos que el Poder Ejecutivo ya tiene todo atado, en la práctica, en la teoría no puede, porque si no tiene ley todavía no puede llamar a licitación, no puede hacer nada de eso. Por lo tanto, faltan varios procesos. Y además vamos a esperar a ver cuál es el nivel de responsabilidad que tiene la Cámara Nacional Electoral. La cosa, si se aprueba la reforma tal como salió de diputados, para el mes de febrero el Poder Ejecutivo tiene que entregarle a la Cámara Nacional Electoral todo el sistema para que la Cámara homologue y habilite las instancias de auditoría que la van a hacer los partidos políticos. Beatriz, la última. Si no homologa, no hay plan B. Beatriz, la última pregunta. Sí. ¿Cuántas empresas proveedoras hay de este hardware? En Argentina hay una sola. Hay una empresa que es la misma empresa proveedora de las máquinas de Venezuela, que también está operando en Argentina, que se presentó a la licitación en la ciudad de Buenos Aires, pero que no tiene una infraestructura montada en Argentina, no sabemos si va a ir a la licitación también. Pero también sabemos que el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, tiene firmado ya un convenio de cooperación con Corea y en principio estarían pensando en importar las máquinas desde Corea. Corea es un tema interesante porque Corea lo han presentado y el ministro Ibarra lo ha presentado en diversas conferencias como un gran proveedor de equipos de emisión de voto electrónico, de boleta electrónica, como le dicen ellos, pero Corea vota con boleta única.